y estamos elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables limpias y también de producción de baterías con litio para impulsar en Sonora la industria automotriz.